Estamos en contacto telefónico con uno de los voceros de Un Solo Uruguay. Estamos hablando de Guillermo Franchi. Franchi, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿cómo andan por ahí? Muy bien, muy bien. Bien. ¿Está escuchando tu mamá ahora? No, no, porque le tuvimos que hacer la cuarentena acá en el pueblo. Ella era el gran aficionada de la radio, estando ahí en Montevideo. Lo que pasa que directo, por aire, acá en Sí. el interior, en Paso de los Toros, acá no. No se agarra. No, Perfecto. pero Bueno. siempre me comentaba eso. Dice, vos sabés que yo escucho, hice una radio. Digo, bueno, me habrás escuchado alguna vez que otra, entonces ahí. Le mandamos un saludo igual. Bueno, gracias. Guillermo, bueno, se aprobó, por lo menos en la Cámara Alta, el proyecto de urgente consideración. ¿Están conformes con lo que salió o hubieran preferido algo mejor? Bueno, a ver, nosotros creemos que más allá de que hicimos nuestro esfuerzo por hacer algún aporte como movimiento en temas que básicamente fueron quedando de lado y en temas que creemos que se van en el sentido contrario, por ejemplo, lo que hace, te voy a poner un ejemplo, lo que hace INAC con el tema de las habilitaciones a las carnicerías, que le saca la potestad a los municipios, agranda la todo lo que es la burocracia, el aparato estatal y el centralismo. Fuimos a hacer esos aportes con el convencimiento de que esto es una herramienta y una estrategia política de un partido o de un gobierno, bueno, para que se discuta en estos días, esto es solo pura y exclusivamente estos temas. La ley de urgente consideración, más allá de que sea una herramienta válida para quien la impulsa, creemos que no ataca los puntos centrales, ni siquiera lo central con respecto a la campaña electoral. Y a partir de ahí será que, bueno, habrá que seguir peleando para que la ley de presupuesto realmente se vean aquellos cambios que la gente votó esperanzada en el achique del Estado, en la disminución del gasto, en que el ajuste fiscal pase por la reducción del gasto y no por un incremento de impuestos. Y bueno, también tenemos esta situación de la pandemia que pega en el sentido inverso. Nosotros con respecto a la ley de urgente consideración, creemos que temas fundamentales como, por ejemplo, la descentralización del Uruguay, no se fue, te podría decir, hasta en el sentido contrario. Pero bueno, es lo que te decía, ahora habrá que ver hacia adelante, en la ley de presupuesto sobre todo, pero con pocas expectativas, ¿no? Lamentablemente el endeudamiento crece, lamentablemente los trabajos y sobre todo en el interior y en la parte del interior, no vinculada al agro, pero sí vinculada al comercio y al turismo, está absolutamente diezmado. Nos escuchamos permanentemente las quejas de los operadores turísticos del este, pero te podrás imaginar que todo lo que ha sido el turismo interior, ese turismo, por ejemplo, en Minas, el de las Sierras de Minas, o el turismo de San Gregorio de Polanco, que justamente una de las fechas clave fue borrada del mapa, como la Semana Santa, o el turismo termal, o sea, gente que realmente hay inversiones muy grandes ahí, y sobre todo inversiones muy grandes, tomando en cuenta quién las hace o desde qué punto de partida, ¿no? Mucha gente ha arriesgado muchísimo dinero en mejorar la infraestructura, en mejorar el servicio, en preparar gente. Y bueno, está todo cerrado, la gente está sin trabajo, los empresarios sin recaudar y manteniendo como pueden los costos fijos. Y bueno, yo creo que el agujero que va a haber acá después de que pase esto, o cuando se pueda mirar desde un poco más lejos, vamos a poner 6 meses adelante o un año, va a ser monstruoso. Si tenemos en cuenta que el déficit del BPS a fines del 2018, según los propios datos del BPS, que fue el trabajo que hicimos, lo tendrás por ahí, era el doble del déficit fiscal para fines de 2018. No me quiero ni imaginar ponernos a hacer las cuentas ahora y poder calcular en qué números de déficit estamos a nivel de la previsión, ¿no? Uh-huh. La ley de urgente consideración es lo que yo te digo. Nosotros hicimos nuestros aportes, fuimos a la comisión del Senado con temas puntuales, sobre todo tratando de machacar, si bien sabíamos que no íbamos a tener incidencia, tratando de machacar en eso, en que lo que se propone y lo que se habla permanentemente y durante no sé cuántos años, cada vez que llega una campaña electoral, que es la descentralización del Uruguay, bueno, con algunos pequeños ejemplos, pero aquí ya actuó exactamente al inverso. Y bueno, yo qué sé, yo no sé, pero digo, tanta oposición no habría tampoco, porque el Frente Amplio votó más del 50% en el Senado de los artículos, o sea que esto, al final, me parece que no hay grandes cambios, ni hay grande variación, no hay gran variación del rumbo. Bueno, ahora, Franchi, hablaba del tema del control del gasto del Estado. Se votó el viernes una nueva regla fiscal que le impone este gobierno justamente en base a que quiere terminar con los espacios fiscales creados por Astori, que generaban, dicen ellos, un corrimiento del tope del gasto público sistemáticamente. Esta regla fiscal supuestamente le pone un techo firme a ese gasto público. Bueno, ni tan firme, ¿no? Hay que ver cuáles son los mecanismos por los cuales se vulnera o se saltea la regla. Nosotros hemos... El movimiento ha sido un batallador por el tema de la regla fiscal. Una regla fiscal que realmente se pueda superar o pasar por arriba del gasto establecido siempre y cuando haya un problema que lo amerite. Por ejemplo, este sería uno, este del virus. Y que tenga el consentimiento de todos los actores políticos, o sea, de por lo menos el 75% de los legisladores. En esta regla fiscal, creemos que se avanza, pero no a fondo como se debería. No nos olvidemos que el Frente Amplio permanentemente dijo que también que tenía una regla fiscal. Ahora se salteaba con el 50% claro, más o menos de los votos. Fiscales. O sea, claro, pues el espacio fiscal es invento de Astori, pero además esa terminología ideada para justamente pasar por arriba cualquier intento de control del gasto, pero se salteaba con también lo otro, cuando se proponía un gasto que excedía, iba a las cámaras y con el 50% más uno de los votos se aprobaba ese incremento en el gasto, y todos sabemos que el Frente gobernó con mayoría parlamentaria prácticamente los tres periodos. Y bueno, la verdad que nosotros creemos acá que, por ejemplo, hay mecanismos que mucho se ha hablado, pero que siguen sin tener la relevancia que deberían. Estoy hablando, por ejemplo, del Tribunal de Cuentas, donde se habló en la campaña, siempre se menciona, pero llegado el momento nadie le da la importancia que debería. Hay una infinidad de gastos ridículos en el Estado, una infinidad de gastos superfluos en el Estado, hay una infinidad de observaciones del tribunal, y creemos que la regla fiscal es necesaria, pero además que los organismos que tengan la relevancia que tengan que tener, porque o sea, el Tribunal de Cuentas es una herramienta brillante siempre y cuando se utilice. Ahora, si el tribunal observa un gasto y el jerarca que lo propuso, el ministerio o el organismo que lo propuso, reitera el gasto y con eso ya se pasa por arriba, bueno, me parece que no se avanza demasiado. Veremos a ver si eso se puede seguir empujando para que realmente los organismos de contralor tengan la relevancia y puedan impedir un gasto que muchas veces es una ridiculez, y hay una infinidad de ejemplos de esto, ¿no? Y además están publicados, eso la gente puede acceder a través de la página web de Presidencia, a lo que le estoy diciendo. Puede llegar a haber gastos en esmalte de uñas, por ejemplo, o en, yo qué sé, cualquier tipo de ridiculez en todos estos años pasados, ¿no? Guillermo, con respecto a la inclusión financiera, ¿colma las expectativas del movimiento la eliminación de la obligatoriedad de la inclusión financiera? Bueno, es un gran paso, ¿no? Es un gran paso. Nosotros, como lo hemos dicho desde el día uno, siempre peleando por la libertad. O sea, si la inclusión financiera fuese una herramienta tan brillante como la como propuso el Frente Amplio para controlar el lavado de activos y para el acceso de la gente a al sistema financiero, bueno, lo primero es, si es brillante, no debe ser obligatorio, porque la propia brillantez hace que sea masivamente aceptada por la gente y adoptada por la gente. Entonces, la obligatoriedad nos parece una ridiculez, porque cada uno debe ser libre de optar. El que trabaja debe ser libre de optar cómo cobrar, y el que da trabajo también. Y en esa regla de empleador y empleado es donde tienen que llegar al acuerdo cada uno donde quiere cobrar. A ver, vamos a entendernos, que yo creo que para el 90% de los empresarios que contratan gente, la comodidad de tener, de depositarle directamente en una cuenta del banco es fenomenal, ahora que el empleado elija si lo quiere cobrar así o no. Ese es el primer punto, y desde que se haya terminado con la obligatoriedad nos parece bárbaro. Ahora, no nos olvidemos que esta ley fue impulsada para supuestamente pelear contra la corrupción, el lavado de activos, contra el narcotráfico, contra toda la plata negra. Bueno, bastante poco se logró desde el 2014 para acá. Creo que hubieron 12 procesamientos, desde el 2014 para acá, 12 procesamientos o 12 juicios por malversación de fondos y por lavado de activos y todas estas cosas. Quiere decir que comparado con cualquier otro delito, no tuvo efecto ninguno. Esa propuesta de que el monto pasara a ser de 5.000 a $100.000 lo que tenga que pasar directamente por el sistema financiero nos parece una ridiculez, porque no, cuando hablamos de lavado de activos hablamos de grandes sumas de dinero, no de pequeñas. Y después, lo otro es el tema de los costos que le implica. Esto sí es complejo, y sobre todo para el sector comercial, todos los costos que le implicaba a un comerciante, a un pequeño comerciante, el tema de tener que estar obligatoriamente vendiendo con tarjetas. Todos sabemos los costos que tienen de alquilar los costos financieros que tienen y los plazos que manejan los emisores de las tarjetas para el pago al comercio. Y bueno, esas complicaciones eran realmente le dolían al comerciante, al chico, lo ahogaban, le complicaban la existencia, la posibilidad de no tener un precio contado sobre los productos. Más allá de que yo pueda ser libre de pagar con tarjeta, el comerciante no esté atado de pata y manos a solo cobrar con tarjeta y estar rehén de esa entidad financiera. Creo que son logros, son algunas cosas que se han ido mejorando, y bueno, nosotros seguiremos peleando por todas las cuestiones que muchas veces con esos titulares o con esos nombres que se les ponen tratan de, no sé si de engañar a la gente, pero sí de darle una visión diferente, porque todo tiene un nombre precioso y políticamente correcto. Ahora, cuando uno escarba, es un desastre para los intereses de los ciudadanos. Guillermo, y esa para es la lucha del movimiento. Para terminar, en 30 segundos, si fuera posible, una consideración sobre el caso de Araceli Desiderio, que se votaría esta semana probablemente para el Banco de Previsión Social. ¿Hubo alguna consulta previa? Sí. No. Primero, no sé, incluir que haya sido representante o delegada por Montevideo por el movimiento, no sé qué suma, pero bueno, ahora, lo que nosotros nos oponemos, más allá de que esta señora estuvo fue partícipe en el movimiento durante, yo creo que no fueron más de 4 meses, integró la mesa de Montevideo, una mesa que siempre ha dado mucho trabajo armarla, porque, bueno, porque hay mucha gente, pero poco se ha logrado entender ahí en la capital de las cosas por las que se pelea y de las cosas en las cuales hemos estado siempre en contra. Pero lo que sí es nefasto es que se escribe en el movimiento para hacer un avance personal. Está claro que no hubo ninguna consulta, porque si no, la oferta de ese cargo sería al movimiento y no a la persona. Y fue la propia persona la que pone al movimiento por delante en ese currículum, que bastante deja que desear además. hasta la forma en la que está hecho. Pero bueno, nosotros eso no nos conviene. A ver, no estamos en contra de que la gente haga política partidaria, nos parece perfecto. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Ahora, que haya utilizado al movimiento o que lo siga utilizando al día de hoy como estribo, como escalón en su carrera política, nos parece que no es así. Ni mucho menos siendo delegado. O sea, cuando uno es delegado departamental o de zona o de grupo o de rubro, indudablemente que se supone que representa un montón de gente que tiene otras visiones partidarias, y bueno, entonces en ese sentido nos parece bastante lamentable que se ponga al movimiento como si fuese parte de un partido político, como podría salir un colorado y poner que fue parte del movimiento, y o un blanco o un frente amplista. O sea, la verdad que eso nosotros lo repudiamos, porque no entrevera las cosas, la gente que todavía no ha entendido qué es esto no logra entenderlo o lo entiende menos. Y bueno, pero ya te digo, son actitudes personales que son lamentables. Y ya te digo, esta señora además estuvo unos pocos meses, fue a fin del año 2019 que estuvo, y a principios de, o a fines del 2018 y a principios del 2019, ya te digo, en el intento de conformación de una mesa en Montevideo, y bueno, y ahora nos topamos con esto, que la verdad que quedamos sorprendidos. Te podría decir que, más allá de la bronca que genera, a veces hasta gracia genera por haber incluido, haber sido delegada del movimiento en el currículum como si fuese un gran aporte, que en realidad, lo que te digo, atenta contra un montón de gente que políticamente debe pensar distinto que ella, ¿no? Guillermo Franchi, muchísimas gracias por el tiempo, Por favor, a las órdenes, como siempre, un abrazo para usted.